hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Bueno, pues mal comienzo de la liga, después de la alegría que nos llevamos hace tan solo unos días con esta Supercopa que ganamos al Trampas, hemos empezado la liga con muchas más dudas de las que pensábamos, yo creo, después de la Supercopa y con muy poco juego. El Atleti no ha jugado a nada, no sabíamos, yo creo que estábamos perdidos en el campo. Por momentos ha habido algunos momentos de lucidez y más que nada por individualidades, pero en líneas generales el equipo ha sufrido mucho, ha sufrido, no hemos creado juego, no hemos sabido aprovechar las oportunidades que hemos tenido y le hemos dado alas al Rayo, que en una segunda parte pues se ha venido arriba, incluso el empate casi que había que darlo por bueno y todo. En fin, un resultado pues que no es esperanzador para empezar la liga, porque ya lo dijimos el programa pasado, que estos partidos hay que ganarlos. O sea, independientemente del momento que sea, estamos el primer partido de liga, que vale, que todavía tienes todo por delante, pero son los partidos, este tipo de partidos en campos así, que al final te acaban poniendo ahí arriba o no, ¿no? Y hemos empezado con un empate a cero que no ha gustado, no puede haber gustado a nadie. Y habrá que ver cómo se reacciona y qué se hace para que no vuelva a pasar esto. Porque la verdad que la imagen dada ha sido bastante pobre, pues eso, sobre todo siendo el campeón de liga. Vamos a hablar del partido hoy. Hoy están con nosotros Israel, Fernando y Mariano. Israel, ¿cómo lo has visto? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues podría poner adjetivos como triste, decepcionado, pero en realidad la sensación que más tengo actualmente es de que me ha aburrido. Me ha aburrido el partido, me ha aburrido... Es la antítesis de lo que ocurrió pues hace tres días. Parece mentira. Un partido, el de hace tres días, vibrante, trepidante, lleno de acción, de oportunidades, de jugadas importantes, y este ha sido pues exactamente todo lo contrario. Un partido muy plano, muy aburrido, por parte de los dos equipos. Una primera parte en la que, bueno, el equipo no se le puede decir que haya salido mal. O sea, ha hecho una primera parte, bueno, pues de aprobado, ha tenido oportunidades de gol, no se han conseguido materializar, luego lo haremos, imagino, de ellas. Pero la segunda parte ha sido mala y desde mi punto de vista, sobre todo a lo que ha habido en este partido, seguro que los malos resultados, porque no es un buen resultado, dan lugar a hablar de jugadores, de individualizar, pero yo me voy más arriba y creo que ha habido un mal planteamiento, creo que ha habido una mala lectura del partido. Luego creo que ha habido zonas específicas de nuestro juego donde no se ha actuado bien, luego entraré también en detalle, y finalmente podemos hablar de las individualidades, que tampoco, y hay gente a la que efectivamente se le podría dar algo de cera. Nada, la parte positiva, que es muy poquita, es que no hemos perdido, hemos empatado fuera de casa ante un rival que seguramente esté por mitad de tabla final del año. Y bueno, pues que el Mono Burgos, si alguna vez tiene que coger el relevo de Simeone, ha hecho sus prácticas, ha estado de becario. Y poco más que salvar del partido de hoy, la verdad. Sí, sí. Bueno, ahora lo desmenuzamos un poco más. Fernando, ¿qué te ha parecido? Pues coincido con Israel, ha sido un rollo patatero. Yo he visto el partido porque era Atleti. Si llega a ser el Málaga contra el Valencia, apago la tele y me voy a hacer otra cosa, porque ha sido un aburrimiento total y absoluto. Es que no ha habido ni polémicas, no ha habido casi tiros a puerta, no ha habido entradas violentas, es que no ha habido ninguna cosa que te motivara a seguir viendo el partido, salvo que era tu equipo. Una nulidad absoluta en ataque, salvo alguna jugada aislada, y luego en la segunda parte el Rayo aprieta un poquito más, pero vamos, tampoco ha hecho mucho, un remate de Manucho, y el Atleti en la segunda parte, es que si en la primera ha estado flojo, en la segunda ha estado flojísimo a nivel 2. No ha tirado a puerta, yo creo, en toda la segunda parte, y al final el empate hasta yo creo que les ha satisfecho más al Atleti incluso que al Rayo, porque el Rayo acaba atacando más que el Atleti. es un punto que a mí me sabe a poco porque somos el campeón de liga. Si aspiramos a la liga, como buen campeón, es un punto que sabe a poco. La verdad que sí. Y por último, Mariano, ¿qué tal? Pues bueno, hola a todas, a todos. Mi opinión, pues es que no coincide, bueno, coincide en parte con las anteriores, pero yo creo que en la primera parte hemos sido superiores al Rayo, hemos tenido ocasiones de gol y lo hemos marcado. Y creo que incluso no lo hemos hecho mal, creo que hemos jugado bien por bandas, hemos abierto bien por bandas, hemos creado ocasiones de gol, como he comentado. Lo que pasa es que no las hemos finalizado, no las hemos transformado, materializado. Por contra, la segunda parte, creo que el equipo, a partir sobre todo del minuto 60, se ha venido abajo físicamente, algo que bueno, pues es normal, ¿no? Después de jugar en una semana tres partidos y dos con una intensidad tremenda, como eran los de la final de la Supercopa contra el Real Madrid, y creo que eso se venía a venir. Yo, de hecho, creo que el planteamiento del partido estaba muy claro, era marcar en la primera parte para aguantar ya en la segunda y salir en lo que se pudiera el contragolpe. Yo creo que este partido, más que el resultado en sí, ¿no?, que evidentemente, por lo que deja al final, es un regusto amargo, porque hemos estado, no es que hayamos pasado muchos apuros, ha tenido quizá una ocasión el Rayo, ¿no? Pero realmente apuros no hemos pasado, que sí que al final pues no hemos tenido ni la gasolina ni la fuerza para irnos a buscar el gol de la victoria, ¿no? Son puntos que a lo mejor ahora nos parecen poco, pero que a lo mejor al final de temporada pues dices, bueno, pues mira, lo hemos ganado, pero se ha conseguido un punto. Quizás yo me preocuparía mucho más el aspecto del equipo en general, ¿no? El aspecto de composición de la plantilla, porque prácticamente estamos a una semana ya, o menos de una semana, estamos a 5 días de que se cierre el mercado. Y yo creo que ahora mismo, yo ya dije que hasta el 31 de agosto o el 1 de septiembre, bueno, supongo ya hasta el próximo programa, no se podría hablar de lo que tendremos en la plantilla, o la plantilla comparada con la del año pasado, pero lo que sí que podemos hablar es que ahora mismo la plantilla adolece de cosas que el año pasado sí tenía, y no tiene muchas más cosas que el año pasado no tuviese. Lo que quiero decir es que en este momento la plantilla es, bajo mi punto de vista, sobre todo en el aspecto ofensivo, de mucha menos calidad que el año pasado. Y creo que hoy no quiero aprovechar la circunstancia de que hoy, por ejemplo, Mandzukic haya fallado 3 goles, pero sí que es cierto que hoy hemos jugado con 2 delanteros, con los 2 únicos delanteros, con los que delanteros puros, por decirlo de alguna manera. En esto quito a Héctor, porque creo que es un chaval que está formándose, que está creciendo, y que no sería justo, ¿no?, darle una responsabilidad. Pero creo que estos 2 chavales, tanto Mandzukic como el mexicano, pues yo creo que no tienen la calidad para ser los delanteros insignia de un equipo que aspira a ser campeón de liga, y de un equipo que aspira a repetir su actuación en Europa como la del año pasado, ¿no? Quizás sea por eso por lo que Simone ya ha empezado avisando que nuestro sitio no es luchar contra el Madrid y el Barcelona. Desde luego, visto la composición de la plantilla en este momento, hay que darle la razón totalmente a Simeone, ¿no? Sí, yo creo además que él ha lanzado el mensaje haciendo el cambio de Héctor, ¿no? Yo creo que ahí es, o no mensaje, sino que no tiene más, ¿no? O sea, vamos a poner a Héctor porque no tenemos más. Poniendo de titular al mexicano, la dejo muy claro. También. Hombre, Raúl García estaba con problemas, ¿no? Si no hubiera jugado Raúl García. Sí, pero es que Raúl García... Raúl García no es delantero, sí. Claro, es que si la solución va a ser sacar a Raúl García de segundo punta, pues es que la confección de la plantilla es un error continuo. Es un error tras otro. Es que Raúl García es un jugador que puede jugar perfectamente de titular, porque así lo ha demostrado, que puede jugar ahí de segunda punta para en partidos puntuales, como puede ser el de la Supercopa, pero es que Raúl García no es delantero. O sea, Raúl García no puede jugar así porque al final, en el tramo final del año pasado, ya jugó así y durante muchos partidos no metió goles. ¿Por qué? Pues porque es un jugador que tiene muy buena llegada, que tiene tal, pero que no podemos exigirle que sea el máximo goleador del equipo. Es que como si la esperanza es que Raúl García sea el máximo goleador del equipo y nos saque las castañas en el fuego, cuando la apaga y vámonos. Es que no luchamos ni para Champions. Sí, pero sí. No porque Raúl García sea malo, todo lo contrario. O sea, yo creo que todo el mundo sabe mi opinión sobre Raúl García, pero desde hace muchos años. Es que un equipo que quiera aspirar a ser campeón de liga no puede tener como único recurso a Raúl García como delantero. Raúl García es un jugador que, aparte de su trabajo y de su calidad, pues aporta esa llegada y ese gol que nos viene fenomenal. Pero no puede ser el único recurso o uno de los dos recursos que tengamos. Sí. Es que no le podemos exigir porque primero no es delantero, y si le fijas en la delantera pierde lo que ha dicho Mariano, la llegada. Raúl García es bueno el llegando de atrás, hace, si le fijas adelante. Claro. Sí. En un partido un rato, pero como segundo delantero todo el año, ¿no? Además tenemos a Griezmann, que es el que tiene que ocupar esa posición, que ha empezado flojo, pero tiene que mejorar, lógicamente. Sí, sí. Yo lo que he visto hoy, sobre todo me he dado cuenta en los momentos en los que mejor hemos jugado en el primer tiempo. Si os fijáis, cuando mejor hemos jugado ha sido cuando hemos abierto un poco más el campo, nos hemos tirado más hacia bandas, hemos metido pases desde entrando de la banda o pases a Manchukić desde fuera, que es como yo creo que es ya lo hemos dicho otras veces, como se puede aprovechar a Manchukić, ¿no? Pero el resto del partido nos hemos concentrado mucho en intentar jugar balones cortos, abriendo, ¿no?, entrando por velocidad, y eso nos salía bien el año pasado, pero ya lo hemos dicho que hay que cambiar el chip, ¿no? Yo creo que todavía no lo hemos cambiado. En partes, se ve el intento, pero se ve también que todavía está ahí ese, ¿no?, ese estilo del año pasado de tener a Diego Costa, ¿no?, a Felipe Luis, y hacer esas jugadas que hacíamos, ¿no?, en velocidad, entrando, que hay que cambiarlo, ¿no?, porque no se tiene. Se ha intentado un poco también con Griezmann, pero no funciona, ¿no? O sea, con la plantilla que hay ahora, a falta de lo que pase de aquí a final de semana, si llega alguien más o si se va alguien que no sea, espero que no sea, hay que jugar de otra manera, ¿no? Yo creo que Griezmann, lo que pasa que es que todavía no está al 100% también físicamente. Pero yo creo que mientras ha podido, yo creo que ha sido el más destacado, sí, sí, a nivel. A mí creo que ha habido dos jugadores que me han gustado. Ha sido Griezmann y ha sido Ansaldi. Ansaldi, mientras también él físicamente ha estado tanto él como el jugador de banda. Creo que en el centro del campo era Griezmann. Mientras han estado físicamente con fuerzas, pues creo que lo han hecho bien. Pero claro, en cuanto el físico se te acaba, pues, y que es normal, que digo, bueno, quizás han salido tanto, quizás también están acusando a pretemporada, etcétera, y ya digo, el partido. A mí lo que me preocupa más es que hay un tema de calidad ofensiva que eso no se arregla por mucho físico que tenga. O sea, yo, el chaval este mexicano, yo no sé, vamos, a ver si se va centrando o tal, pero yo, por lo que le he visto ahora, no tiene calidad para jugar. Para ser el segundo delantero o para estar ahí incluso de reserva de un equipo que aspira a ser campeón de liga. Y a mí Manchukić, pues bueno, a mí es que es un jugador que es un tipo de jugador que a mí no me dice nada. Yo espero que meta muchísimos goles y a reconocerle que en el trabajo defensivo ha hecho un trabajo y una labor excepcional. Pero es que yo creo que no sé, yo los partidos que le he visto le veo muy torpe, le veo un jugador que necesita muchas ocasiones para marcar, aunque el otro día es que es cierto que es la única que tuvo, que dispuso, marcó gol, pero no genera la sensación de peligro que, por ejemplo, te podías generar el año pasado Diego Costa, o que el anterior Falcao. O sea, hemos tenido una serie de delanteros centros que necesitaban muy poquito para marcar, y ahora tenemos a uno que, por lo que yo le he visto en los otros años, que tampoco ha sido mucho, y por lo que intuyo, por la sensación que a mí me está dejando, va a ser un jugador que va a necesitar mucho para marcar goles. Entonces, hay muchos partidos que el Atleti los gana 1-0, y a lo mejor con una o dos llegadas, porque jugamos así, sobre todo fuera de casa. a mí es una cosa que me preocupa. Yo es que y yo quiero decir en otra posición, en otras dos posiciones, que creo que esta plantilla sigue estando muy coja. Yo otra vez en la posición de Mario Suárez, creo que hoy ha hecho también un partido, tampoco lo han acompañado mucho el resto de los juanpistas, ¿no? Pero sobre todo en la segunda parte es un jugador que hace una semana que no, que, o sea, que se suponía que físicamente tenía que mantener un poco más el tipo y no lo ha hecho. Y aún así, bueno, ya es una cosa que ya llevamos aquí mucho tiempo comentándolo, ¿no? Y yo creo que nos sigue faltando un medio centro en esa posición de calidad. Pero para que sea titular, o sea, yo creo que no. Mariano no quiere un medio centro. Solo una cosa. ¿Tú crees que Simeone quiere? Yo voy a decir lo que yo creo. Yo lo que creo que es que hay zonas tan en el campo tan desguarnecidas que a lo mejor dice, bueno, con lo que hay en el medio centro me conformo siempre y cuando me traigan algo más para, por ejemplo, arriba. Incluso también en el lateral derecho, como se vaya Alderweireld, yo no sé. Ah, bueno, que está Gamet. Ahí me he colado, perdona. es que ni me había acordado que habíamos fichado a Gamet. O sea, que en ese, bueno, en ese puesto está cubierto, pero yo creo que ahí nos falta arriba y nos falta en el medio centro un jugador ahí. Y bueno, aparte que nos falta también un jugador, un tipo tal. Yo, por ejemplo, el chico este que quieren fichar a Cersei, no digo ni que sea bueno ni malo, pero yo es que no creo que sea lo que más necesitemos ahora mismo. Un jugador de banda izquierda, para eso ya tienes ahí a Griezmann, ¿no? Que quizás es más media segunda punta que medio centro por la izquierda, pero yo creo que necesitamos otras cosas antes que a lo mejor a un Terzi, ¿no? Que no dudo que nos vendría bien, porque seguramente todo jugador que tenga calidad nos va a venir bien, pero bueno, claro, evidentemente a falta de 5 días lo que venga no creo que vaya a ser ya muy allá. A no ser que nos peguen una sorpresa, pero vamos. No, bueno. Obviamente creo que todos están esperando el tema Reus este, o Royce, o como queréis llamarle, pero que no sabemos si al final qué pasará. Eso, que puede ser yo diría que eso no existe. ¿Eh? Puede ser que yo, no exista. Perdona que interrumpa, yo sí que he de reconocer que ya lo dije hace un par de programas, que fui uno de los que me se enganchó al culebrón. Lo he ido siguiendo y visto los últimos capítulos. Yo creo que es una tirada a la piscina de un periodista importante, que no lo ha secundado nadie, que las pruebas que ha ido aportando cada vez se sustentaban menos, que ha pasado de decir que está hecho a que pende de un hilo. Yo creo que eso no hay por dónde cogerlo y que es una inventada enorme de este tal. Si queréis mi opinión sobre el tema Royce, os lo explico. Y simplemente por las cosas que sé que me han ido contando, o sea, la negociación y todo esto con para fichar a Royce han existido. Yo es que lo que creo que donde mete la zarpa el hombre este, el periodista este Juan Gato, es en poner en Twitter, porque es que luego encima lo pones en una red social, pero poner en Twitter que está cerrado, que un fichaje encima con tratándose en el mundo de fútbol cerrado, hasta que no están... día de presentación y todo. Sí, que estaba cerrado. Dijo, ¿hasta cuándo lo iban a presentar? Que lo iban a confirmar este fin de semana hoy. Y que lo iban a presentar hoy, precisamente. O sea, yo creo que es, como tú dices, Israel, tirarse a la piscina de una forma increíble. Entonces, vamos, yo sé que la información que él tenía... Yo no dudo. Otra cosa, que esa información, que además viene de dentro del club, pues esté más o menos confirmada o más o menos contrastada. Pero yo, por lo que a mí me han dicho, esa negociación se ha existido, existen los problemas en las garantías de pago, eso, cosa que no es nada nuevo, y también, no sé si el jugador tampoco está muy convencido del tema, pero claro, cuando tú pones una red social que está cerrado, la red social no se puede decir que está cerrado, ¿no? Claro, no hay ningún motivo, si únicamente hubiera puesto hay un interés muy y hay negociaciones y tal, pues nadie le puede decir, bueno, pues nada, pues hay negociaciones en el mundo del fútbol y ya está. Pero cerrado es cuando ya le ves con la camiseta y ves que ha firmado. Pero vamos, porque es que pero ya no lo digo porque ahora mismo, porque aquí han habido casos de Fernando Hierro ir al estadio para decir que va a fichar y a la tarde presentarse con el Real Madrid. O sea que en este mundo de trileros y de tal, pues vamos, a mí me parece una tira a la piscina excesiva, ¿no? Cuando además no tienes necesidad. Tienes una supuesta exclusiva, que tampoco es una exclusiva. Estás enterado de una noticia, la puedes ir dando cobertura, pero dejando claro que es una cosa que es difícil. Y bueno, pues si no viene Royce, evidentemente se pierde, sobre todo por la ilusión. A mí, yo también, es una cosa que estaba siguiendo porque para mí me parece un jugador excepcional. Y claro, el problema es que mientras no viene Royce, o mientras con el tema Royce, pues aquí mucha gente ha ido o se ha ido distrayendo la atención y es que no han traído a nadie. Y ya digo, yo evidentemente Torres parece que, por lo que estoy mirando, parece que se va a ir al Milan. No sé qué jugador, qué delantero centro nos venderán, nos traerán aquí a un soldado, a un Negredo. O algo así, pero vamos, yo creo que ahora mismo la plantilla, con respecto al año pasado, el equipo, ya no te hablo de la plantilla, digo, es que ya el propio equipo baja un escalón con respecto al año pasado. Y bueno, pues a esperar que el milagro del Cholo vuelva a surtir efecto, pero vamos, una cosa es que solo haga milagros una vez y otra cosa es que los haga todos los días. Claro, es que es el lado malo, ¿no? El milagro baja más. Claro, no digo que no se puede pedir un milagro todos los años. Claro, pero era una cosa que venimos advirtiendo hace tiempo, ¿no? De lo de tal y como lo está haciendo Simeone, lo que está consiguiendo con un equipo relativamente inferior a los rivales, ¿no? Lo que ha conseguido con ello, o sea, consigues unas cosas que son prácticamente imposibles, pero lo que haces es que tengan esa fe o ese la directiva, sobre todo, que piensan, bueno, pues traemos lo que traigamos, pues como este tipo hace milagros, pues le traemos otra vez, ¿no? Cualquier cosa y que siga haciendo milagros, ¿no? Y mientras los milagros duren. Y bueno, yo creo que el máximo fue la temporada pasada. Ahora, repetir eso, haciendo otra vez lo mismo. Pero yo no coincido, o sea, yo pienso que la plantilla, en nombres, o sea, en individualidades, hemos bajado el nivel un poco. Pero a nivel grupo, yo creo que hay más jugadores por puesto, pero seguimos teniendo el problema que hemos tenido todo, siempre, que es las lagunas. Tenemos lagunas, ¿no? Y este año la laguna está arriba, yo creo. También coincido en que el mediocentro, a lo mejor, pero dentro de lo que cabe, es una laguna la del mediocentro, que llevamos años teniéndola y le hemos sabido cubrir un poco, ¿no? O sea, digamos, la hemos maquillado un poco y no se ha notado tanto, ¿no? Sobre todo, pues eso, en jugar a un fútbol en el que no queremos el balón, aprovechamos la velocidad, pero claro, porque aprovechábamos lo que teníamos arriba. Pero ahora, si no tenemos eso arriba, esa laguna se ve más todavía. O sea, el no tener creación en el centro, el año pasado lo solventábamos con, sobre todo, con Diego Costa. Y eso te ayuda y solventas el no tener creación, tirar los balones arriba y Diego Costa se pelea por ellos. Pero eso no lo tenemos ahora. Entonces ahora, con la delantera que tenemos, que sigo pensando que está todavía por falta por terminar, no podemos jugar a eso, hay que jugar a crear más juego, a tener un juego más fluido, ¿no? Tener más el balón, un poco más el balón, intentar meter balones en el área, no tirar balones y que los persiga cualquiera. Y eso ahí, claro, se nos ven las dos lagunas. Estoy de acuerdo en que tengamos más jugadores por puesto. En el único sitio donde quizás lo tengamos más cubierto o que esté más es en el lateral izquierdo y posiblemente en la portería, pero bueno, la portería. El año pasado fue para dos o tres partidos, no fue para poco más, pero en el lateral izquierdo sí, pero bueno, yo creo que arriba, por ejemplo, derecho, pero poco el centro más, del, o sea, campo, en el resto del campo no, tenemos en cuanto campo, al número prácticamente el mismo. El centro del campo a nivel Arza y no tenemos a nadie. Muy claro, por eso, pero porque estamos contando, es que ahí me refiero, con lo que nos falta arriba lo estamos contando, por ejemplo, para mí Griezmann no es delantero, para mí es más centrocampista atacante. No, Griezmann es delantero, es segunda punta, como mucha, es que de hecho en la realidad juega delantero. La Real Sociedad jugaba principalmente de extremo izquierdo. La Real jugaba en punta o bien con Aguirreche y Vela, y él solía entrar desde banda izquierda. De hecho, el partido de hoy lo ha empezado en banda derecha. Claro, a eso me refiero. Yo le veo más Arda, ¿no? Simeone lo ha cambiado porque además es que él estaba así, estaba defendiendo su banda derecha, pero en cuanto teníamos nosotros posesión, él se iba a la media punta aproximadamente, no ha hecho ninguna jugada de extremo derecho. Y Simeone ha decidido además cambiarlo de banda, ponerlo de extremo izquierdo en el partido de hoy. Que yo lo que decía... Pues yo creo que Griezmann, alejarle del área es prácticamente dejarle sin... Es que Griezmann es un falso delantero de estos que ahora están tan de moda, ¿no? Que son jugadores que inicialmente entran por la banda, pero tienes que dejarles entrar en el área. Bajo mi punto de vista tendría que jugar de segunda punta, al lado de Mandzukic ahora mismo. Es que no hay más. O sea, evidentemente teniendo en cuenta que jugase, que estuviese a la altura. Si es tan Coque y Arda, ¿a dónde metes a...? Claro, pues a eso me refería yo, que yo pienso que lo que nos falta es gente arriba y Griezmann más más tirando hacia los puestos de Coque y Arda que hacia... Sí, pero sí, entonces tendrías que quitar a Coque o a Arda. Hombre, a eso me refería cuando digo que tenemos más gente por puesto, que ahí es donde tienes que jugar, ¿no? El entrenador. Y lo que me falta es gente arriba. Griezmann... Es que este Mandzukic no es un jugador como Diego Costa, que puede coger un balón en medio centro y por velocidad o tal puede irse hacia arriba, sino es un jugador más de área y que tienes que trasladarle el balón al área. Entonces, Griezmann como segunda punta sí que puede hacer eso, puede bajar como segunda punta, media punta, etcétera, como lo quiera. Pero puede jugar muy al borde del área, puede dar ese pase, además tiene esa calidad para darlo. Y yo creo que estaría ahí, pero estaría junto con... Yo creo que, vamos, que la idea del Cholo Simeone es ponerle arriba junto con Mandzukic. O sea que entonces, a ver... Lo normal. Vemos el partido de hoy, viendo el resultado... Vale. ¿Dónde cambiaríamos? O sea, claro, ¿qué traemos, no? ¿Y qué quitamos y qué ponemos para que para arreglar esto, ¿no? Gente de creación, yo, para mí el problema en el campo y en la delantera. Bueno, y a mí me gustaría antes hacer un poco contar un poco qué es lo que yo he visto en el partido de hoy. Hablábamos la semana pasada de que, bueno, qué esperábamos de este partido y qué iba a proponer el Rayo, y no nos ha sorprendido. El Rayo ha jugado con 6 jugadores, si no me equivoco mal, 6 jugadores nuevos, ha jugado a lo que juega con Gémez, que es a un fútbol de toque, un fútbol, bueno, no vistoso porque no ha sido ofensivamente vistoso, pero sí un fútbol fino, especialmente ha jugado de ellos muy bien su medio centro tras Orras hoy, y también hablamos de qué se suponía que teníamos que hacer nosotros para tratar de llevarnos el gato al agua y desconectarlos, y recuerdo que ante un fútbol de esas características que ellos nos proponen, pero no tienen a unos jugadores de realmente envergadura y calidad para poder desarrollarlo, lo mejor que puedes hacer es ponerles una presión alta, o sea, lo contrario a lo que hacemos con el Real Madrid, que reculamos atrás, o como hemos hecho en partidos con el Barcelona, sino una presión muy adelantada. Pero para hacerles una presión muy adelantada es necesario que a los delanteros que presionan sigan los medios y a los medios sigan los defensas. Es decir, que la defensa se ponga no a 5 metros de la frontal, a 10 metros de la frontal como ha estado. Es decir, el equipo ha estado para mí... Lo contrario a lo que invitaba el campo, un campo pequeño, y sin embargo el equipo ha estado muy, muy estirado, con lo cual hemos facilitado que el Rayo moviera pelota de banda a banda en defensa normalmente, o por el medio y tal, pero siempre llegábamos tarde. Entonces, si nosotros, para mí el Atlético de Madrid que mejor jugó fue el Atlético de Madrid de la primera Europa League, que mejor jugó vistosamente ofensivamente al fútbol, con Arda, con Diego, con Falcao, y luego posteriormente a eso hemos tenido otra serie de recursos ofensivos. Pues el año pasado yo recuerdo que vi un reportaje con los 80, pongamos, goles de la Liga, y como dije, muchos goles eran a balón parado, ya lo sabemos, muchos goles eran internadas por izquierda, asociaciones Coque Arda, Felipe, y muchos goles eran balonazos a Diego Costa. Ahora no tenemos eso, pero sí que tenemos otra manera de meter goles que también nos ha servido mucho, que es la recuperación rápida en tres cuartos de cancha para poder lanzar a gente rápida como Griezmann o algún lateral si se incorpora, y hoy no ha ocurrido eso porque no hemos recuperado balones en zona de peligro suya, y eso que no es la verdad, o sea, sus centrales son muy flojos. Uno es C. Castro fue uno que jugó con nosotros, que estuvo en el Depor y que es muy flojo, y el otro que tenían era un chaval nuevo que en cuanto se le ha puesto un poco en dificultades ha regalado un pase a Mandzukic en la frontal de... y no hemos sabido explotar eso, no se ha sabido ver eso de que el equipo presionase compacto. Entonces yo por eso achaco mucho el resultado de hoy a la lectura del partido y especialmente al juego que han hecho hoy los mediocentros nuestros, que no han estado ni en defensa ni en ataque, en ningún sitio. Ninguno de los dos hemos perdido el mediocentro completamente, y luego aparte las incorporaciones por fuera de los laterales han sido inexistentes. Recuerdo un centro de Ansaldi y alguno ni siquiera lateral, sino oblicuo de Juanfran. Muy poca cosa, muy poco bagaje. Sí, la verdad que el planteamiento quizá no sí, ha sido el mejor, ¿no? Sí, Mariano. Pero nosotros mismos estaríamos diciendo que ha sido un buen planteamiento. Si Mandzukic mete un gol, ganamos 0-1, quieras o no, cambiaríamos la versión. Pero los resultados mandan, eso está claro. Es que es ya, no, pero el juego hubiera sido igual de malo. Pero Fernando, es que el planteamiento yo creo que era ese, está clarísimo, porque el Atlético de Madrid, yo creo que la primera parte ha sido buena. Yo creo que ha presionado bien, ha tenido sus oportunidades, y es que lo del cansancio que comentabas, el tema físico era marcar un gol y esperar a echarse atrás o controlar el partido como habitualmente lo solemos hacer, porque yo creo que eran conscientes que en la segunda parte el tema físico nos iba a pasar factura, como así ha sido. Yo creo que en la segunda parte está clarísimo, igual que el Rayo, yo creo que ha sabido esperar o explotar ese argumento del físico para que en la segunda parte intentar llegar, y aún así tampoco nos han creado mucho peligro. Pero en la segunda parte es cierto que hemos perdido el balón, hemos perdido la línea de presión y hemos sido un equipo muy largo, ¿no? Tanto, sobre todo en ataque, no hemos tenido visibilidad ni de los puntas ni de la media punta, y los mediocentros en lo que se han encontrado ha sido un equipo partido y muy largo, ¿no? Pero en la primera parte yo creo que hemos defendido además con la defensa muy arriba y se han robado muchos balones al borde del área que nos han generado ocasiones de peligro. Yo creo que la primera parte se ha jugado bien para ser un campo como es el que es, y lo que pasa es que no hemos tenido acierto, y yo creo que es un problema que vamos a arrastrar como no arreglemos o como no se pongan los medios precisos en la línea ofensiva. Yo creo que vamos a generar ocasiones y va a haber mucho más partidos como este en los que no metamos goles, porque no hay, porque no siempre vamos a poder a vivir del tema de balón parado. Yo creo que es que no hay la calidad. Claro, el balón parado no. Yo creo que nos puede venir bien este resultado para que vean todo claramente, porque las victorias olvidan muchas veces los errores que hay en la planificación de la plantilla, y así con un empate hoy yo creo que se va a ver más de forma clara lo que se necesita y que todavía quedan 5 o 6 días para arreglarlo. Sí. Espero eso, que es, por lo menos que se sea el empate del, que nos fastidia, que sea una cosa buena. Lo que se necesita a la vista del partido de hoy, y que en esto sí que creo que estamos todos de acuerdo, es juego. Pero claro, eso no es tan fácil de solucionar. Yo creo que incluso cuando hemos quitado a Mandzukic ya a Jiménez, que quieras que no, son dos tallos de 1,90, y hemos puesto en punta a Griezmann e incluso luego a Héctor, hemos seguido mandando melonazos. Y así pues es complicado. Yo creo que hemos cambiado. Donde antes teníamos a Villa y Diego Costa, pongamos a Villa que estaba haciendo labores más de segundo delantero, donde antes teníamos a un Villa bueno y a un Diego Costa excepcional, a un delantero centro excepcional, ahora lo hemos invertido. Digamos que podemos tener a un Mandzukic, que es un buen delantero, yo no creo que sea un mal delantero, otra cosa es que sea un superclase. Y donde hemos puesto los millones para traer a un teórico superclase es un poco detrás, es en Griezmann. Y esa es la parte, los tres cuartos donde el Atlético de Madrid tiene más calidad acumulada, con Koke, con Arda y con Griezmann. Entonces, el juego ofensivo hay que basarlo en ellos tres, pero claro, ellos tres no nos vale el recurso de balones largos a Mandzukic. Necesitamos juego para darle juego a esos, bueno, juego de nuestros medios centros para darle juego a esos tres jugones, que es donde está la calidad del equipo. Entonces, si equivocamos cómo el equipo tiene que circular ofensivamente, nos vamos a encontrar, bajo mi punto de vista, en muchos partidos como hoy, en los que pues no tenemos capacidad de crear pues juego ofensivo y por ende ocasiones de gol, la verdad. Sí, quizás eso no es tanto el cambio de jugadores, que lo es, que necesitaremos algo más, pero también es el que, cómo hacemos con estos jugadores, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahí lo que comentaba Mariano sí que tiene razón en el tema de físico, ¿no? O sea, hemos jugado 3 partidos en menor de una semana. Y dos de ellos bastante intensos. Jugadores que no jugaron el viernes en el 11 inicial, ¿eh? El 33% del equipo hoy con Ansaldi, con Jiménez y con Mario eran 3 nuevos. Luego ha salido Saúl, que tampoco jugó un solo minuto con el viernes. Estamos a principio de temporada. Es decir, yo lo achacaría más al tema de que todavía no sabemos nosotros cómo jugar, y se ve además en algunas jugadas donde falta compenetración, donde más que a un tema físico, a pesar de haber jugado efectivamente sí un partido hace 3 días. Y ya a riesgo de ser pesado, hoy los mediocentros nuestros yo creo que no han sabido, no han estado en el partido, no, hombre, ni táctica. Hoy lo que ni ha quedado claro para mí es que Thiago, pese a los que nos pese a muchos o a algunos, tiene que jugar por delante de Mario. Mario otra vez... Nos da más juego, eso sí, sí. Es obvio. Thiago dio mucho más juego el otro día. Lo que dure, vale, que a lo mejor no te dura los 90 minutos, pero lo que dura te va a dar mucho más que Mario, que otra vez le he visto, pues... Pero es que, con pasotismo, ¿no? Poner en manos las piernas de un jugador de 33 años. Ya, claro. Además, este año Gaby, ya lo dijimos el otro día, no está tan fino, ¿eh? De momento, a ver. Si según que Gaby está un poco. Sí, claro, de momento. Estamos hablando de momento. Gaby no ha empezado bien y se junta con Mario Suárez, pues ahí ya perdemos muchísimo. Porque el año pasado, aunque estuviera mal Mario Suárez, pues Gaby abarcaba tanto que se notaba menos. Es que este año se junta una cosa con la otra. Yo sigo diciendo que yo pondría por ahí a... delante de ellos. ¿Sí? Sí, bueno, es una idea solamente corta. La gente que juega por delante de Mario y de Gaby, especialmente Coque y Arda, necesitan balones al pie. O sea, vale que a Griezmann, como tiene más velocidad, le puedes poner un balón al hueco, aunque también tiene calidad para jugar al pie, tiene esa doble vertiente. Pero esa gente, esos tres hombres, necesitan balones al pie, no pueden ser melonazos de los defensas o de Gaby o del portero. A ver, yo entiendo que nosotros hacemos un juego directo, pero yo no recuerdo un solo saque con la mano de Moya hoy. Hombre, algo habrá que variar un poco, algo habrá que tratar de crear desde abajo, si no estamos atacando con gente de... Tenemos una plantilla de más calidad y estamos atacando como si fuéramos el, yo qué sé, pues no sé quién es... El problema es posiblemente... Sí, perdona, yo digo... No, simplemente, aunque es una cosa de repetirnos, que el problema es que comiences... O sea, que tengas un equipo que ha sido campeón de Liga, subcampeón de la Copa Europa, y que al año siguiente te encuentres en el comienzo de Liga con un equipo que tiene que cambiar su forma de jugar, que tiene la plantilla sin cerrar, que bueno, que en mi opinión es un equipo que está un escalón por debajo del equipo del año pasado. Y todo eso con un equipo que ha sido campeón de Liga y, como digo, ya es subcampeón de la Copa Europa. Pero yo estoy muy de acuerdo. Es que es lo de siempre, ¿no? Esto sí. Ya me suena. Nos han vendido el carrito otra vez, ¿no? Claro, con la venta de... Yo me acuerdo mucho del equipo del doblete. El equipo del doblete jugaba muy bien y invitaba al año siguiente a ponerle un poco más de calidad. ¿Qué pasó? Penes por Schneider y Radek Babel. Se acabó. ¿Y este año qué está ocurriendo? Bueno, vale, sí, hemos cubierto las bajas, las hemos cubierto con jugadores contrastados, hemos fichado calidad de futuro, como puede ser Griezmann y tal, pero el equipo, desde luego, no ha dado un paso más allá de decir, oye, es que... Nos faltaría, pero, efectivamente, un jugador de talla mundial, porque además es que hemos perdido jugador de talla mundial. Diego Costa era un jugador de talla mundial y lo está demostrando, además, de momento en el Chelsea, y no tenemos eso ahora. Entonces, o aprendemos a jugar rápido a qué tenemos que jugar con nuestras nuevas armas, o vamos a sufrir mucho en ganar partidos. Pero, porque está claro que nosotros la base funciona y a doble partido, por ejemplo, en eliminatorias, en Copa, en Champions, somos jodidísimos de ganar. Sí. Pero cuando hay que atacar, no tenemos opciones. la idea del equipo y todo eso es evidente, es funciona, es la buena y es lo que, o sea, con lo que hay es lo que hay que hacer. Yo lo que creo que es que no tenemos la calidad que se podía tener el año pasado, por lo que sea. Pero yo también... Diego Costa, porque sí, quizás el equipo del año pasado también estaba más compenetrado, más conjuntado, posiblemente cuando este equipo esté también más conjuntado. También hay que tener en cuenta que la baja de Felipe Luis también es importante, porque es un jugador que conocía perfectamente el mecanismo del bloque y bueno, han venido dos jugadores nuevos para... Ha habido una jugada hoy que ha sido, para mí ha sido un poco clave, que es Coque en la segunda parte, Coque en el centro, tiene un balón así un poco complicado y abre a la izquierda sin mirar y no hay nadie. Sin mirar, sí. Sí, ya pasó, ahí estaba, ya pasó también en el de uno contra el Real Madrid, sí, eso sí mismo pasó. Y ahí está Felipe el año pasado. Pero volviendo a lo que comentabas antes, cuando estabas hablando del equipo del doblete, que luego hicieron dos cambios y tal, si os fijáis, nos ha pasado también en la temporada pasada, hicimos un temporadón, pero ¿qué cambios tuvimos de la temporada anterior a la pasada? Tuvimos la baja de Falcao, pero aparte de eso, en el 11 titular, quitas a Falcao y metes a Villa y ya está. Era el mismo equipo que no se había tocado prácticamente de un año para otro. Y eso funciona. Y si una cosa hemos aprendido en estos últimos 20 años es que hacer 10 ventas y 10 fichajes cada temporada no funciona. Y justo la temporada en la que no lo hemos hecho, hemos ganado, ha sido la mejor temporada en los últimos 20 y tantos años. ¿Y qué hacemos? Lo mismo. Y seamos honestos, porque Diego Costa... hizo una temporada espectacular, ¿no? Aunque ya en la temporada anterior había estado supliendo a Falcao de forma bastante meritoria, pero Diego Costa hizo una temporada el año pasado espectacular, porque claro, tú te deshaces de tu nueve delantero centro que es una estrella mundial, posiblemente el mejor delantero centro en ese momento del mundo. Y en teoría lo tienes que suplir, porque bueno, tres a Villa, pero Villa es un jugador que viene más para finalizar su carrera que para potenciar el equipo, aunque yo creo que el rendimiento de Villa también fue notable, ¿no? Pero claro, es que este año se va Villa, se va Diego Costa y arriba y traes a este Mandzukic, traes al mexicano este, y bueno, Griezmann pues evidentemente sí, además es un jugador que yo creo que a todos nos encanta, pero yo es que creo que ahora mismo nos hace falta calidad arriba, no solo en la posición de delanteros, sino como ya habéis comentado, en la posición de creación de juego, para mí también en el medio centro defensivo, creo que tenemos un déficit ahí tremendo y yo creo que lo vamos a acusar a medida que vayan pasando los partidos y que tengan que ir alternándose tanto Thiago como Mario Suárez. El año pasado ya lo acusamos, lo que pasa que bueno, al final de temporada que hizo Thiago fue espectacular, pero yo me pregunto qué pasaría si Thiago efectivamente se hubiera ido, ¿eh? Yo me pregunto qué pasaría en el equipo actualmente, porque está claro, visto el partido de hoy, que Thiago nos ofrece algo más de lo que Mario nos ofrece a la hora de distribuir y de crear un poco de juego. Yo me pregunto qué le pasaría ahora mismo a la plantilla, además, si Thiago, como yo estaba previsto, se hubiera ido al Chelsea. Es que no lo cubrían, ¿eh? No cubrían esa baja. Es así, pero es que yo creo que es que ahí tiene un jugador como es Saúl, que eso te iba, a decir yo, que la alternativa es Saúl. Lo haría mucho mejor que tanto que Thiago como que Mario Suárez. Entiendo que es una posición también muy importante que poner a un chaval, pero que ya tiene experiencia, ya jugó en el Rayo, creo que lo hizo excepcional el año pasado, tuvo una temporada muy destacada, y lo que pasa es que bueno, Simeone confía más en Saúl en otra posición, quizás en una posición de Conque, ¿no? Pero yo creo que tanto en la posición de Mario Suárez como en la de Gavi, yo creo que Saúl podría destacar tremendamente, ¿no? Más incluso que en el cambio de Saúl, no tiene las características, no creo que tiene las características ideales, idóneas para jugar en banda, ¿no? Y quiero añadir una cosa. Yo habitualmente cuando Simeone hace un cambio, no sé, vosotros hacéis ese ejercicio, pero yo lo suelo hacer también, que es tratar de intuir pues a quién va a cambiar por quién, qué es lo que va a hacer. Bueno, hoy el cambio es razonable, ha quitado a Jiménez, es un chico joven, lleva poco tiempo, tal, y ha sacado a Saúl. Pero yo pensaba en concreto que podía hacer un cambio de quitar a Gavi, de quitar a Mario o incluso a Gavi y utilizar o bien a Saúl o bien a Coque en el medio y seguir dejando dos delanteros centros como teníamos, porque el resultado no era propicio para nosotros. Bueno, ha optado por esa otra alternativa, pero a mí sí que me... Bueno, no esperaba ese cambio así, esperaba los cambios poner algo más ofensivo en el centro del campo. Pero de todas formas, no me han sorprendido los nombres en el banquillo. Pero quitar, claro, a los tres delanteros cuando vas empate. Fíjate quién ha tenido que salir hoy, un chaval del B y el Cebolla Rodríguez a resolver unas castañas, a sacar unas castañas del fuego. Pues es que a mí, claro, eso me... A mí lo de Héctor, lo de Héctor para mí es un grito al cielo. O sea, sacar a Héctor en un partido así, que sabes, el primer partido de temporada, y es como decir, no tengo más. O sea, voy a sacar a este chaval porque no tengo más. Claro, ¿no? Claro. No hay más, que Cebolla, más leña que la que está buscando que se vaya afuera y es lo mismo que el Cebolla. Bueno, es más flagrante efectivamente lo de Héctor, pero el Cebolla es un jugador que se, bueno, pues que dice que no tiene minutos, que se quiere ir, que se le está buscando acomodo fuera, pero es que Simeone no tiene más remedio que utilizarlo. Es los cambios de hoy claman al cielo en cuanto hay dos bajas en el equipo. Sí, incluso hoy, por ejemplo, también he visto el partido del Trampas antes y ha hecho un partido de mierda también. Lo que pasa es que, claro, tienen una calidad ahí que pues le soluciona esos partidos, y nosotros es el problema que tenemos. Por eso Simeone dice que a pelear el tercer puesto, porque, bueno, pues porque efectivamente nos va a costar abrir partidos. Una vez que el partido está abierto, joder, tenemos el 90% de probabilidades de ganar el partido. Una vez que hemos marcado nosotros, que nos hemos puesto por delante, y lo decía Gémez, además, en rueda de prensa antes del partido. Pero sí. si no, está claro que la calidad defensiva, o sea, el bloque defensivamente es muy bueno. Y va a ser muy difícil que nos metan goles y que no incluso voy a prohibir que nos ganen partidos. Pero ganarlo nosotros, ahí es donde digo, se tiene que volver a reinventar el equipo. Y yo creo que, primero, por los fichajes que han venido y al tiempo al que han venido, y segundo, porque todavía no sabemos si está cerrado, si va a venir alguien más o si no, no sabemos muy bien a qué queremos jugar ahí arriba. En el plano defensivo lo tenemos muy claro y eso, yo creo que ahí vamos a seguir siendo el mejor equipo en la liga. Pero en el plano ofensivo, con las bajas que hemos tenido, hemos perdido el rumbo y no sabemos muy bien a qué queremos jugar. Yo creo que la idea era un poco, pues eso, intentar jugar un poco más con Manchukuo, pero en realidad tampoco tenemos las bases para hacerlo. Entonces, ¿a qué queremos jugar ofensivamente? Y yo creo que todavía no lo sabemos y nos va a costar tiempo, claro, encontrarlo. Antes hablábamos de que a ver si Simeone hace otro milagro esta temporada, pero es que Simeone no puede hacer un ápice más de lo que hace. Simeone ha construido un equipo sólido, rocoso, que todos juegan a una. Bueno, ya sabemos las virtudes del Atlético de Madrid, pero Simeone no da el pase de gol, Simeone no mete el gol. Es decir, ni Simeone ni ningún entrenador del mundo, cuando el balón llega a tres cuartos de cancha en nuestra posesión, ahí lo que funciona es la calidad y el talento de los jugadores que tienes sobre el campo y los mecanismos que ellos han establecido. O sea, Simeone trabaja todo, el equipo está muy trabajado, la pizarra, todo. Aunque bueno, la pizarra hoy ha salido todo bastante mal, la verdad. Vamos a ver, yo no he podido participar en los partidos de estos de la Supercopa, sobre todo en el último, pero yo creo que en ambos partidos el Atlético de Madrid se ha mostrado con un bloque muy, muy, muy sobrio, muy defensivamente excepcional. Y en la presión, en la intensidad, pero es que yo lo que creo que es que todo lo que trasciende la posibilidad de ser manejado, de ser controlado por Simeone, todo aquello que trasciende eso, que está en manos de otros dentro del club, pues es evidente que no está funcionando. Hoy, por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo de la camiseta. Hemos tenido que jugar con la camiseta, la segunda camiseta del año pasado. Que de coña, o sea, puede parecer una tontería, puede parecer a todos, pero es un ejemplo más, ¿no? Este año, es que, vamos a ver, se han ido el portero, el lateral izquierdo y el delantero centro. O sea, prácticamente tres jugadores titulares de un equipo campeón de Liga, subcampeón de la Copa Europa, por dos minutos, que era campeón por dos minutos, aunque bueno, no quiero recordar este instante, pero bueno, lo que quiero decir es que es imposible que un equipo no le afecte eso, por lo menos de inicio, y sobre todo si no haces que los cambios estén a la altura de esos jugadores. En la portería, Yo creo que gracias sobre todo al sistema defensivo que tenemos, Moyá a mí me está sorprendiendo, la verdad. Creo que está dando un buen rendimiento por ahora. Sobre todo creo que está dando mucha tranquilidad y creo que de momento lo está haciendo mal. En la banda izquierda yo creo que estamos pendientes de que estos dos chavales, cualquiera de ellos dos, se acoplen al sistema defensivo, al repliegue, a las subidas por ofensiva. Yo creo que la primera parte de Ansaldi no lo ha hecho mal, pero evidentemente no están todavía al nivel de Felipe Luis. También es normal, ¿no? Porque todos llevan aquí muy poco tiempo y sobre todo arriba, es que arriba no tenemos ni a Villa ni tenemos a Costa, es que eso lo tiene que notar un equipo. Y si encima lo que traes pues es un mexicano que yo es que sinceramente yo, a mí evidentemente es muy pronto para juzgarle, pero hay sensaciones pues que te dan. Es lo que te iba a decir. Yo no quiero cargar tintas. A mí es que no me da sensación absolutamente de nada, de que tenga absolutamente nada especial como para que ese jugador esté aquí, aparte de los contratos con Televisa y con todo esto y los propósitos estos económicos que tengas. Y luego Mandzukic, que no dudo que sea un jugador, muy buen jugador, que hace un trabajo defensivo enorme, eso no se puede ver, pero que yo no le veo ese goleador que necesita el Atlético de Madrid, que necesita el equipo. Evidentemente, y que no es Diego Costa, ni en la forma ni en el fondo, y yo no sé si eso, como dices tú, Jorge, que evidentemente nos va a obligar a jugar de otra forma en muchos aspectos, si va a ser positivo o va a ser negativo, porque evidentemente nos puede dar otras cosas que a lo mejor Diego Costa no nos daba, pero es que lo que este equipo necesita de un 9 es que sobre todo meta goles, y hoy ha tenido otras ocasiones de las que no se pueden fallar. Es que son tres ocasiones que te dan un partido y bueno, vamos a ver si solo es un partido, solo ha sido este partido y a ver si a lo largo de la temporada tiene ese toque de gol. Yo lo que no sé, no he visto cuántos goles ha ido metiendo a lo largo de estas últimas temporadas, pero o sea, no sé si es un goleador nato o es un jugador tipo Penev que mete 15 y 16 goles. Más de 20 goles por temporada. Pero 20 goles en todas las competiciones, ¿eh? Sí, en Alemania. En Alemania salía un gol cada dos partidos. Eran sus estadísticas. Eso se supone que es goleador. Pero Alemania es una liga muy diferente. Y está en el Valle de estos años. Si no metes goles siendo delantero, que te los ponían casi para empujar. Es que el problema es que Mandzukic no es que sea malo, bueno o regular. Es que necesita que los otros le ayuden muchísimo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que fichar a gente para que le ayude a él? Bueno, teóricamente tenemos detrás de Mandzukic a Koke, Arda y Griezmann, que son los que tienen que dar juego, pero claro, a ellos hay que darles juego también, es decir, todo está conectado, quieras que no. Yo sí que creo que tenemos pues peor delantero centro que el año pasado y peor delantera en general, pero a cambio, bueno, puede que hayamos mejorado algo en la línea justo de detrás de los delanteros e individualizando, bueno, a Jiménez. Jiménez es un mexicano que ha venido de una manera extraña, efectivamente, como tercer delantero, en principio, para sustituir a Adrián, que no es titular indiscutible, y, oye, a mí, la verdad, el partido que jugó de vuelta de la Supercopa no me desagradó, creo que las 4 o 5 pelotas que tuvo las jugó con criterio, y hoy, en la segunda parte, desaparecido, como todo el equipo, pero yo no quiero cargar tintas sobre él. Hoy, no sé, tampoco le he visto yo hacer las cosas mal, no ha perdido balones tontos, no me ha parecido que hiciera un, pues ni bueno ni mal partido, porque a nadie puede decir hoy que haya hecho un partido pésimo, pero a nadie puede decir que haya hecho hoy un partido bueno tampoco. Y Jiménez ha sido uno más de los bueno, pésimo, hay uno que se acerca al pésimo, ¿eh? Ansaldi en la banda izquierda otra vez. A mí Ansaldi en la segunda parte en la banda atacando por la banda de... Yo no estoy de acuerdo, Fernando. Yo creo que la primera parte... Cuando un equipo ataca, todas las jugadas por ese equipo. Lado... En yo defensa creo que, es un colar, creo que era aquí... El Rayo era ataca aquí siempre por ese lado. Derecha. Sí, era aquí en la segunda parte por allí. Y no ha sido solo culpa de él, ¿eh? En la segunda ha sido un coladero esa banda, ¿eh? En la primera no, pero en la segunda se ha sufrido mucho por esa banda. No sé. Pero ha sido más bien al final, los últimos 20 minutos, y no ha sido solo culpa de él, ¿eh? Ha sido también que el jugador de medio campo de esa zona, creo que estaba Saúl primero y Coque y luego Saúl. No han, defensivamente no han estado muy acertados en esa banda, ¿eh? O sea, Ansaldi, de hecho, aquí no la ha desbordado también, porque aquí no también es bueno, es un chaval que desborda bien, pero también la ha desbordado en varias ocasiones, porque Ansaldi tenía que subir a defender, a taparle muy arriba, no estaba en línea con el resto de la defensa, y era porque no le estaban haciendo las ayudas defensivas correspondientes los jugadores de centro del campo. Lo que pasa es que lo que no entiende, el año pasado a Felipe Luis no le pasaban estas cosas, el año pasado a Costa no le pasaban estas cosas. Pero hombre, Fernando, estos necesitan más ayuda que vamos, necesitan 28.000 ayudas, cada uno que se responsabilice de su función. El uno que si no le pasa, el otro que si no le ayuda. Tendrán que acoplarse esto, Fernando. O sea, sí, claro, Jorge, Diego Costa y Felipe Luis llevaban muchos años jugando juntos. Se conocían de memoria. Lo que habéis dicho de la jugada esta de Coque, pues está claro. O sea, es porque se conocían de memoria. Independientemente y lo de que dicho, vamos a ser un poco optimistas, sea imposible cubrir las bajas de estos dos jugadores. Bueno, cuando llegó Simeone, ni Felipe Luis era cuando se fue Simeone, como digo, ni Felipe Luis era el Felipe Luis que se ha ido al Chelsea, ni Diego Costa era el Diego Costa que se ha ido al Chelsea cuando llegó Simeone hace 3 años. Ninguno de esos jugadores estaban al nivel que ni Miranda, ni Godín, ni nadie. O sea, es que ni el Atleti era lo que es ahora mismo, claro. Por eso yo digo que necesita tiempo, pero el problema es, yo creo que con los mimbres que tiene, le falta uno o dos jugadores para cerrarlo, y tiene una buena base para volver a construir algo, pero el problema es ese, que tiene que construirlo, que los fichajes han venido muchos, como siempre, no a última hora, pero bastante tarde, no han podido hacer la pretemporada y demás, y vamos a tener que ir construyendo según vaya arrancando la temporada. Si es que todavía no han venido. Pues yo, Jorge, no estoy de acuerdo con eso que dices. Yo hubo un momento de la pretemporada que defendí los tempos de la gestión deportiva, es decir, a excepción de Jiménez, que es el último que ha llegado, yo creo que desde finales de julio, principios de agosto, es decir, un mes antes prácticamente de que comience la competición, teníamos todo lo que hay. Es decir, no se tardó mucho en fichar a Siqueira, no se tardó en fichar a Mandzukic, un poquito más Griezmann, pero tampoco ha sido todo a salto a la mata. El año pasado sí, el año pasado vinieron, me parece que los dos fichajes que costaron dinero, bueno, a excepción de Villa un poco antes, que no mucho más, pero Gilabogui y Alderweireld vinieron en el último día. Falcao y Diego vinieron en el último día. Sí, pero todavía este estamos hablando de que nos falta alguien todavía, y hemos tenido también al mexicano, a Gémez, en fin, no sé, yo creo... Yo lo que quiero decir son una cosita, un par de cosas que quería resaltar. Con respecto a Mandzukic, que por cierto estoy aquí viendo sus números, y la temporada que más goles metió ha sido en el Bayern, en la temporada 2013-2014, la última, 24 goles entre todas las competiciones, y en el Dinamo Zagreb, en la 2008-2009, 24 también. Pero vamos, que tampoco, viendo aquí los goles que ha metido por temporada, tampoco es que haya sido la madre del cordero, vamos. Pero vamos, yo lo que quiero decir es que no es la madre del cordero, lo que era... Un jugador... perdón que termine. A mí, un jugador, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Vieri. Vieri, cuando vino aquí, me acuerdo el primer partido contra el Real Madrid, que falló, que yo me acuerdo que es el Real, pues Vieri tenías la impresión absoluta, la certeza absoluta, de que decías, vale, este tío está fallando goles, pero es que este tío va a meter goles por un tubo, se va a forrar a meter goles, como así fue. A mí eso no me pasa con... Igual me pasó también con Falcao, ¿no? En cuanto ya le ves, dices, joder, este tío va a meter goles como sea. A mí eso no me pasa con Mandzukic. A lo mejor estoy cogado. Ojalá me equivoque y resulte una máquina de hacer goles. A mí me pasa... Pero es algo que no me pasa con Mandzukic. A mí me pasa lo mismo que a ti. Me pasa lo mismo que a ti. Yo creo que lo que veo, lo que ves, es lo que hay. O sea, es un jugador que en principio está contrastado y es fiable, y que es un jugador que teóricamente va a meter pues lo que se espera de él, y de él no se esperan 35 goles, de él se esperan 20 y algo goles por temporada. Es lo que ves, es lo que hay. Esa es mi intuición también, lo que tú dices. No espero una progresión de Mandzukic como Diego Costa, entre otras cosas porque tiene 28 años, ni lo que tú has dicho del ejemplo de Vieri. es en Griezmann donde se focaliza la esperanza de la progresión y de ser el jugador más determinante quizá del equipo. Por eso ha costado los 30 millones que ha costado, por eso tiene 23 años, es pues quizá el mejor jugador francés. Y es ahí donde, si el año pasado metió 17, se espera que este año meta 25 goles en un equipo superior, en un equipo con más juego teóricamente, y entre los dos, los 25 de cada uno, hacer los 50 que sumaban el año pasado, 36 Villa y 36, perdón, Acosta y 15 Villa. Es la política que yo creo que se ha seguido y bueno, pero sí, no se puede esperar de Mandzukic, yo creo, los registros de Costa, porque ni ahora ni a futuro. Habrá que ver, pero está claro que el equipo ha cambiado y habrá que ir acostumbrándose y los jugadores también. Si os parece, el del partido, que tampoco hemos hablado mucho, tampoco creo que tengamos mucho más que comentar, ¿no? No ha sido un partido bueno, pero una cosa que se nos había olvidado en los últimos partidos que solíamos que es costumbre es hacerlo de lo mejor y lo peor, ¿no? Así que si os parece, para ir cerrando el partido y hablar de algún temilla más que hay por ahí, vamos a hacer eso, lo mejor y lo peor, y empezamos por Fernando, que es el que más callado ha estado. Fernando, cuéntanos, para ti, lo mejor, lo peor de este partido. Pues lo tengo muy claro, lo mejor la seguridad defensiva y lo peor la nulidad ofensiva. Muy fácil. Mariano, lo mejor, lo peor. Pues la verdad es que lo mejor, pues posiblemente lo que dice Fernando, ¿no? El sistema defensivo, sobre todo los centrales, y también Moya, creo que ha estado bien. Creo que ha dado seguridad en las poquitas intervenciones que ha tenido que hacer, ¿no? Eso quiere decir, habla muy bien, ¿no? De la defensa. Y lo peor, sin duda, pues el poco desempeño de nuestro ataque, ¿no? Creo que ahí, pues. Pues bueno, ya lo he comentado. Creo que eso sería lo peor que podríamos achacarle hoy al partido. Sí. Israel. Pues sí, lo mejor, efectivamente, que no hemos sufrido claras ocasiones de gol, que hemos sacado un punto fuera de casa, en el campo de un rival que estará, pues como decíamos al principio, creo yo, en mi opinión, a mitad de tabla aproximadamente. Y que el Mono, pues bueno, pues si algún día tiene que sustituir a Simeone, ahí va haciendo sus prácticas. Y lo peor, pues la desconexión general del equipo a la hora de fabricar ocasiones y la mala lectura ofensiva del partido, tanto para cómo atacar como para ya no defender que no te metan gol, sino defender para recuperar tú la pelota y tener opciones de atacar después de haberla recuperado. Es decir, que el equipo ha estado muy muy largo en un campo pequeño y eso no, para mí no ha estado bien, bien planteado. Bueno, pues por lo que a mí respecta, lo mejor yo diría que, no sé, poca cosa, ¿no? Quizás lo que habéis comentado es la seriedad defensiva, ¿no? El saber que eso sigue ahí, que eso no ha cambiado. Pero por otro lado, lo peor, el que el equipo esté, ¿no? que ya ha empezado la temporada, esto ya va en serio, y estamos todavía que no sabemos muy bien a qué jugamos arriba, ¿no? No sabemos cómo atacamos y deberíamos de tenerlo claro ya porque aquí no te espera nadie. Y un empate ahora, sí, es un empate, al final no hemos perdido, pero quién sabe si a lo mejor te estás acordando de esto luego a final de temporada, ¿no? Son dos puntos que pierdes, ¿no? Esperemos que no tengamos que arrepentirnos. O uno que has ganado. Sí, nunca también sabes, puede ser, pero habrá que ver a final de temporada. Bueno, pues con esto cerramos el partido y si os parece pasamos a hablar pues del otro tema de la semana, que es la sanción del Cholo, ¿no? Al final han sido 8 partidos, 4 en Supercopa, que yo no sé esto, eso tendría que jugar 2 Supercopas seguidas, ¿no? O las 2 siguientes Supercopas que juegue. Que bueno, si la vamos a jugar, oye, pues bienvenido sea, ¿no? La sanción, porque quiere decir que hemos jugado, que hemos ganado 2 títulos, ¿no? Pero 2 Supercopas y 4 partidos en Liga, ¿no? Que como hemos hablado, pues el Mono Burgos ha sido el que ha tenido que estar en el banquillo dirigiendo al equipo. Más o menos lo que veíamos, ¿no? Lo que preveíamos, ¿no? ¿Lo veis exagerado? ¿Lo veis normal? Yo creo que normal viendo lo que pasó el otro día, ¿no? Hombre, lo que la no me sanción parece... ha sido, mira, sí. Han sido 2 por la expulsión. O sea, fue por el hecho, los dos partidos primeros son por el hecho de la expulsión, lo de salir fuera del área técnica, protestar al árbitro. Más o menos lógico. Cuatro por las dos collejas al cuarto árbitro, que hayan sido un poco benévolos porque la han considerado una acción violenta leve. Si la llegan a considerar una acción violenta grave, en vez de cuatro, habrían sido más. Luego, uno por lo del aplaudir, cuando aplaudió con gestos de mofa. Y otro por lo de no irse a vestuarios. Va a ser difícil, yo creo, que le quiten algunos. Si acaso, a lo mejor, uno por el tema de la expulsión en vez de dos, pero los otros, chungo va a estar, ¿eh? Sí, yo creo que son cuatro, me parece, por la agresión, ¿no? Bueno, por lo que el árbitro sí, denominó. No la han considerado agresión, la han considerado acción violenta leve. No la han considerado agresión textual. Sí, si lo llegan a considerar agresión o acción violenta grave, le meten ahí 7-8. Solo ahí en ese concepto. Bueno, yo tengo poco que decir. Además, abro paraguas por la que me pueda caer. En primer lugar, no me supone sorpresa desde el momento en el que Fernando leyó en el programa anterior el acta y vimos que en el acta estaba reflejado el tema de las collejas. Así que por ahí, que caían partidos, ya lo sabíamos. Al poco salió que entre 4 y 8. Y cuando dieron entre 4 y 8 dije, aquí van 8 seguro, vamos. Entonces, 8 son. Simeone ha hecho el primo, porque ha hecho el primo dándole collejas a un cuarto árbitro. El club ha hecho el primo. Por decirle que puede estar en la grada y por dejarle estar ahí para que le caiga otro partido, o incluso por no ser capaces de advertirle que Juanfran no podía entrar, si realmente no podía entrar, de acuerdo a las reglas de juego, y por, como dijo Fernando, dejarlo solo ante el peligro a Simeone. ¿Desmesurado? Pues no lo sé. No sé cuál es el reglamento, si han aplicado el reglamento en la mano, de acuerdo a lo que está reflejado en el acta. Parece correcto. Y una última cosa más. El club ha dicho que lo va a recurrir. Bueno, por lo menos lo defienden. Es que si lo dejan solo ahí también, sí, por lo menos tienen, lo van a defender. Tienen 10 días para recurrirlo. Y de hecho, ya han hecho un previo recurso y no les ha. Para, ya antes de esta sanción habían hecho un recurso, porque ya sabían que le iban a meter partidos y no le han hecho mucho caso. Vale. Vale, y la última, es consecuencia principalmente esto de la redacción del acta por parte de Fernández Borbalán, que teóricamente también vio como la jugada de Cristiano con Godín y solamente lo amonestó con una amarilla. Entonces es complicado que el comité, por lo visto, rearbitre eso porque el árbitro sí que lo ha visto. Pero yo no sé entonces qué cojones vio, porque allí lo que hay son 2-3 puñetazos claros a Godín. Vamos, yo he visto varios vídeos y yo no sé qué vio el árbitro para sacar una amarilla ahí solamente. O sea, o no ves nada o sacas una roja, pero sacar una amarilla es por bulto, ¿no? Entonces no sabe qué es lo que ha pasado y eso sí que es una agresión de verdad y no lo de Simeone a... Ahí el Atleti lo tiene muy fácil. Si considera que le pueden sancionar al jugador del Madrid, presenta una denuncia al comité de competición y actúa de oficio. Sí, pero eso puede traer reproche. O sea, que es otra vez el club. Si el Atleti de Madrid no ha presentado denuncia, es que no considera que hay que sancionar al jugador del Madrid. Sí, lo que pasa es que luego tú haces eso. Yo creo que eso no se va. Yo creo que eso nunca. Tiene que ser un Cosa si lo haces, raro, ¿no? Expones a que te lo haga cualquier club a ti también, ¿eh? En cualquier jugada, claro. Y eso es complicado. Si yo pienso como vosotros, claro. Pero entonces a tragar. Si tú entras en ese juego, pues lo que no puedes hacer es luego lloriquear. Te tienes que aceptar lo que haces. Las sanciones y las no sanciones, la de Ronaldo, es consecuencia de lo redactado en el acta. Por eso digo que no me ha ocasionado mucha sorpresa. Y que en parte me parece incluso normal. El arrepentimiento de Simeone pues no ha ocasionado que se reduzcan los partidos. Cuando dijeron entre 4 y 8, yo suponía ya 8. Que bueno, van a ser 4 en Liga, si no me equivoco, más 1, porque el de hoy viene del año pasado, son 5 en Liga en total. Bueno, yo, mi opinión es que, bueno, supongo que la de todos, que Simeone no debió hacer nada de lo que hizo. Que creo que la sanción, pues bueno, no es que se ajusta ni deje de serlo, ¿no? Es lo que hay, es el reglamento que hay, según estaba estaba escrito el acta, ¿no? Luego podremos diferir si creemos que la intención de de las collejas era o no era, etcétera, pero creo que eso no lo puede hacer el entrenador del Atlético de Madrid. Y luego el resto de partidos que le han echado, pues uno es por el partido, ¿no? Por la expulsión, o dos por la expulsión, uno por chantarse la grada, que eso estaba claro, que se le iban a meter, y otro por el menosprecio y el aplauso, que también más o menos, yo creo que, pues bueno, como ha dicho el propio Simeone, ¿no? Es un error y pues va a pagar con él, ¿no? Otra cosa es luego ya las campañas que se hayan organizado en torno a la sanción, las campañas que se han utilizado para minusvalorar la agresión clarísima. Eso, es muy importante. Sí, no, claro que es importante, pero es que es algo con lo que tenemos que jugar. Es importante el arroparlo algo, el protegerlo algo, ya que en el momento, en el acto, estuvo completamente solo y no hubo nadie del club para decirle tú en la grada, no, tú no protestes esto, ¿qué tal? Ahora, por lo menos, el poder arroparlo ahí, pues, dentro de lo que cabe. Sinceramente, Israel, yo creo que a Simeone le viene alguien del club y dice que la grada no se puede sentar y le da lo mismo. Yo creo que en ese partido, si hubiera sido un partido de liga, no te digo yo, pero en ese partido estoy convencido que hubiera dado mi. La obligación del club es decírselo. Luego, si no lo hace, es su problema, pero alguien se lo tiene que decir. Pero yo no sé si lo habéis visto en algún sitio donde haya. Pero alguien ha dicho que realmente que le dijo el club que no se podía sentar o que no le dijo nada. Yo es que eso, no lo que sé, no se lo dijeron. No. Que no se lo dijeron, estamos diciendo. Pero eso lo ha dicho él. Que se lo tenían que. No, no, pero lo estamos diciendo nosotros, que alguien del club le tenía que haber dicho: no puedes estar aquí porque te van a sancionar. Que nadie lo sabe, ¿no? Que nadie sabe si alguien del club le ha dicho algo o no le ha dicho nada. Ah, no, si se lo dijeron y no ha hecho caso, eso no lo sabemos. Pues es lo que estoy comentando. Si la culpa principal fue del delegado. Aunque se lo hubieran dicho, yo creo que a Simeone le hubiera dado lo mismo. Si hubiera sido un partido de liga, aún, pero ese partido, vamos. Hoy Cerezo, previo al partido y respecto a la sanción, en concreto esa del partido por estar en la grada, decía que él entendía que no podía estar en la grada, pero que claro, que como lo vio ahí, pues oye, pues como él no se sabe nada, pues que entonces entendía que sí que podía estar, pero que inicialmente pensaba que no podía estar, Dios sabe. De todas maneras es lo que decís, o sea, si viene alguien del club y dice, esto te va a costar un partido más, Simeone acepta el trato, dice, vale, un partido más por estar aquí, vamos, lo firmo ya. Porque además no sé si lo habéis visto hoy, pero hay unas imágenes de Simeone que la han metido en un cuartucho que parece que está en la cárcel. Echarle un ojo a ver si las imágenes de Simeone. A mí me suena que el árbitro le dice que no puede estar en la grada. Sí, pero se lo dice a mitad de la segunda parte. Se lo dice en el minuto. La historia completa es que Chendo, el delegado del Madrid, se da cuenta que Simeone está en la grada más o menos en el minuto 7-8 de la segunda parte. Y entonces el Chendo se lo dice al árbitro. El árbitro se lo dice al cuarto árbitro y el cuarto árbitro se lo dice a Simeone. Simeone se sube dos filas más arriba, pero no se va. Y le vuelven a ver los árbitros y al final lo ponen en el acta. O sea, digamos que el chivato, entre comillas, fue Chendo, porque no se habían dado cuenta a nadie. Bueno, pero bueno, al final igual se hubiera dado cuenta a otra gente, no lo sé. Tampoco. Sí, eso era un partido, eso es el tema menor, vamos, era un partido, tampoco 8 o 7, tampoco hay mucha diferencia. Y además tiene otro partido, recordamos, en Champions, cuando le expulsaron en la final de la Copa Europa, o sea que no se va a sentar en el banquillo en todo el mes de septiembre prácticamente. Sí, sí. De todas maneras, hoy un periodista recordaba una cosa curiosa, y es que le han caído 4 partidos por esas collegas al árbitro y le cayeron 3 por la acción con Julen Guerrero. Es curioso. Ya, es que el reglamento con los árbitros es bestial. Es igual que tirar un objeto. O si le metes el dedo en el ojo a otro jugador, no pasa nada, pero como le des al árbitro te cierran el campo varios partidos. Sí, sí. Lo que pasa es que siempre los clubes se preocupan del reglamento cuando les afecta a ellos, pero luego cuando el resto del año no se preocupan en mirarlo. En fin, bueno, yo creo que al final, pues, ojalá que sirva para aprender la lección, ¿no? Es una lástima que se nos asocie con la imagen de agresivos o de violentos o de pendencieros, sí, porque. Sí. Porque, oye, hoy en la primera parte hemos hecho 3 faltas en toda la primera parte. El último partido con el Real Madrid resultó que hicimos, si no me equivoco, nosotros 17 y ellos 19 o algo así. Entonces, es una pena que eso, que se nos asocie con eso cuando nuestro juego, yo bajo mi punto de vista, no es eso. A es mí que, si es me hablas de... Además, que es crimen. Es el argumento que esgrimen desde el Madrid y tal, o los aficionados suyos y eso, de que nosotros, que sí, patada, y pues no, señor, nosotros no hemos jugado eso, nunca patada. La pataleta sobre todo porque han perdido, pero yo a mí si me hablas de jugadas polémicas o juego sucio en la Supercopa, pues las dos únicas que recuerdo son el puñetazo de Sergio Ramos a Mandzukic y los puñetazos de Ronaldo a Godín. Esas fueron. O sea, claro, que... lo que pasa es que rabian. Porque por mucho que, como ha dicho Mariano, pasase lo que pasó en Lisboa, desde en el último año y medio les reventamos la Copa en su casa, les volvimos a ganar en su casa en Liga, les ganamos la Liga, les hemos ganado la Supercopa a doble partido y en el minuto 92 de Lisboa, pues la mitad de ellos estaban gritando si se puede, como si fueran el Alcoyano, y la otra mitad estaban con zurras pitas en los calzoncillos de ese momento. Y no nos han ganado en 90 minutos, ¿no? En todo ese tiempo. El problema que tienen es que llevamos un año y medio siendo mejor equipo que ellos. Que mira que me sorprende a mí mismo decir esto porque no lo he podido decir en tiempo, pero a día de hoy, los últimos años y 2 años, somos mejor equipo que ellos. Hay que aprovechar que lo podemos decir, a ver que nos dure mucho. Pero bueno. En fin, yo creo que más o menos hemos tocado todos los temas. No sé si hay alguno más, porque hemos hablado también de los rumores. Bueno, el rumor este que no sabemos ya hasta qué punto reírnos o llorar. Y no hay más, ¿no? No sonaban más nombres, no se espera nada más. Se espera que cierre el mercado de fichajes. Suena a Cerci. Cerci, sí, que sigue todo. Sonando. Por los siglos de los siglos. Y Alderweireld tiene que estar fuera. Lo que pasa es que no convocando a Alderweireld, no metiéndolo y tal, no sé si estará cerrado o no, porque en realidad evalúas el jugador. Eso no parece una estrategia muy inteligente de cara a una negociación. Es decir, si está cerrado ya por lo que sea y no juega por eso, va que va, pero si no, ¿por qué este hombre no juega con nosotros? Oye, Di María estaba también en esa situación y bueno, aunque bueno, Di María no es el ejemplo bueno, aunque jugó en la ida. Pero no sé por qué no utilizamos a ese hombre. Realmente no. Os parece una estrategia muy inteligente de cara a obtener un mejor precio. O sea, sino que a lo mejor claramente tiene miedo sacar. De que se lesione. A lo mejor es el miedo de que se lesione y se rompa la operación. Será porque además debemos depender mucho de los 7, 8, 9 millones que podemos tener ese jugador para poder traer a alguien, digo yo. Probablemente. Sí, además debe tener un contrato. Más que nada porque sea dinero efectivo, además, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que tampoco Alderweireld está dando muchas facilidades y está en su derecho, además, que él parece que está mirando mucho las ofertas y que no lo tiene nada claro y que si Venga, eso se si quedaría. Va a perder. O sea, que no se va a ir a cualquier sitio por irse. Él buscará lo mejor para él, lógicamente. En fin. Cada uno busca lo mejor para ellos. Hay que reseñar la victoria del Atlético B contra el Madrid B el domingo. Ah, sí. Sí, sí. Ya le ganamos hasta las filiales, ¿no? Después de empezar perdiendo 1-0. No sé si llamarle al equipo de Zidane porque ejerce de segundo entrenador, porque como no tiene el título todavía en España, ejerce de segundo. Pero él estaba en el banquillo dirigiendo, o sea que Mena se ha cargado hablando a Zidane. Hablando de pendencieros, Zidane, con todo lo exquisito que era en el campo, Zidane sí que era un pendenciero de verdad, ¿eh? Y en los banquillos... ya ha habido varias imágenes, yo recuerdo una de la liga pasada en la que había una cámara de estas, de la típica de la que el ojo no ve, enfocando solamente al partido, y hubo un momento que miró a la cámara, señaló a la cámara y le hizo un gesto así con el dedo de tú y yo luego al cámara, que me pareció de lo más macarra que he visto en muchísimo tiempo a Zidane. No sé, a ver, este igual es como uno de esos que no se saca el carnet de conducir ni a la octava y no se saca el título de entrenador siquiera, porque no le gana a nadie. Se lo regalarán, si no se lo saca se lo dan en algún lado. O sea, eso sí. Le toca por eso sorteo o alguna cosa así. O se inventan una norma nueva, tranquilo que si quieren que entrena. Pero no, buena victoria del B y confirmando lo que veníamos diciendo, ¿no? Que parece que con Mena las cosas van funcionando, ¿no? A ver si este año... Hizo un partidazo el chaval Samu, que les volvió locos a los madridistas. No quedó otro remedio que verlo a través del canal del Real Madrid y hasta los propios comentaristas del canal del Real Madrid destacaron a Samu. Eso es bueno. Qué importante sería, vista nuestra situación económica tan paupérrima, qué importante sería tener un filial de categoría en segunda división jugando a lo que juega el equipo grande. como, bueno, como teóricamente hacía el Barça, o sea, jugando a un estilo similar. No sé lo que propone Mena, eso sí que me gustaría saberlo, si alguien tiene más conocimiento que yo. Pues me temo que de los porque que estamos el otro aquí... día sí, un sistema Fernando. Parecido al primer equipo, pero no es exacto calcado, vamos. Un juego de buena defensa, un ataque, pero no es lo mismo. Es que el Barcelona no es que solo lo haga en el filial, es que el Barcelona, todos los equipos de la cantera juegan el mismo sistema, y no solo de hace un año, sino de hace 20. Entonces ya un chaval, si lleva tantos años jugando en la misma posición, pues ya es que es un mecanismo que le sale natural. Y en el Atleti no pasa eso. Cada equipo tiene su sistema, cada entrenador tiene su forma, y eso es una labor de cantera que es importante, porque luego así te salen jugadores como churros, como le sale al Barcelona. Bueno, a ver si sí, porque por lo menos... los que no le valen para el más alto nivel, que es el que requiere el Barcelona, pues los van colocando por ahí, y quieras que no, es una fuente de ingresos importante también. El Barcelona saca muchos canteranos, saca jornadas de canteranos muy, muy, muy potentes todos los años, y oye, pues los vas vendiendo, los vas cediendo, y no sé, es una fuente de ingresos, visto que nosotros de ahí tenemos problemas. Bueno, habrá que ver, a ver si sigue, ¿no? O sea, si se empieza a crear. Mira, un hablando poco de Edelweider, estoy viendo aquí ahora que tiene ofertas del Southampton y del Mónaco. A lo mejor pues no le Mónaco, motiva mucho. El Mónaco paga. No, sí, pagar sí, pero a lo mejor a él no le motiva a nivel deportivo. Bueno, pues será de los pocos. Mira, Falcao. Sí, sí. Falcao se fue allí porque quiso o porque medio lo obligaron. Hombre, no, porque le pagaron un huevo. Claro, obligarte tampoco le han puesto una pistola de tú al Mónaco. No, pero tienes la firma de Méndez, que es tu representante. Sí, pero al final firma es él, ¿no? Jugar en el Mónaco, yo creo que no. A mí me pareció un caso tristísimo el de Falcao, es decir. El hecho de que un jugador que está en un equipo que está en claro ascenso, progresión, ganando cada vez más, habiendo ganado la Copa en el Bernabéu y optando a más, que tenga que irse y hombre, que él quiera irse a un equipo que acaba de ascender de la segunda división francesa. Me imagino que acabó la temporada pasada bastante arrepentido, digo yo, ¿no? Viendo la temporada que hizo el Mónaco y la temporada que hizo el Atleti, debió de... Seguro. Pero bueno, que haya cada uno. A mí obviamente me pagan el doble... Pero igual luego habría el Moe echando ahí en el yate y se le pasaba. Sí, no se acordaba ya, ¿no? Y eso le compensa. Claro. Claro. Hay que contar con todo. Bueno, pues nada, yo creo que digo, vamos a ir terminando ya, cerramos el programa por hoy. Estaba mirando el horario, tenemos el siguiente partido, está interesante, jugamos el sábado en el Calderón, el primer partido de Liga en el Calderón contra el Eibar a las 9. Luego no hay partido la semana siguiente, y a la siguiente jugamos contra el Trampas otra vez. Está la cosa, bueno, no sé, interesante, ¿no? Bueno, a ver Arda, porque otra pregunta que tengo yo, ¿qué le pasa a Arda? Está lesionado, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se ha lesionado? ¿Dónde? ¿En un entrenamiento? Se lesionó en el partido de Turquía. Después de ese día ya vino lesionado, que fue a principio de agosto, si no recuerdo mal. Sí. Por eso, porque un golpe tres semanas en el bíceps o algo así. Pero se le van acumulando los partidos y ya lleva un mes de baja. Sí. Bueno, y decía la fecha, o sea, contra el Eibar jugamos el sábado 30 y bueno, y luego el 31 se cierra el mercado de fichajes el domingo. O sea que habrá que estar atentos ahí a ver si al final llega algo, a ver quién sale, a ver quién no. Así que, no sé, habrá que esperar y cruzar un poco los dedos para que salgan las cosas bien, ¿no? Que no nos hagan una hatingada de estas, ¿no? Pero sí, lo que hablábamos también, si había algo cerrado, imagino que el momento para presentarlo era pues después de la Supercopa, para anunciarlo, o incluso después del partido de hoy. No parece que haya nada que esté cerrado. Y último apunte más, que no tengo muchas más temas que decir. En la primera vuelta de la Liga jugamos prácticamente todos los partidos contra los equipos importantes fuera de casa. Tenemos una primera vuelta muy complicada. Jugamos fuera contra Barcelona, contra el Real Madrid, contra Real Sociedad, contra el Bilbao creo que también, contra Sevilla o Valencia uno de los dos también fuera, la primera vuelta nuestra del campeonato es muy complicada, es decir, si conseguimos cuando llegue Navidades estar todavía en la pomada, tenemos una segunda vuelta mejor que la primera. Bueno, pues yo creo que casi mejor, ¿no? Yo prefiero eso, ¿no? Tener los partidos de vuelta, o sea, la segunda vuelta, tener más partidos en casa contra los equipos grandes. Pero bueno, habrá que hacer bien la primera también. Ya sabemos lo que he dicho, aquí no te puedes dormir ni descansar un segundo, ¿no? Pero habrá que ver. En fin, vamos a terminar ya. Dar las gracias a Mariano, a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis. Recordaros, como siempre, aunque parezca un poco pesado, pero siempre quiero pensar que hay siempre alguna persona nueva que escucha el podcast por primera vez, que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Facebook o de Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, nos despedimos. Estaremos aquí, pues eso, el sábado ya domingo para hablar de ese Atlético de Eibar. Y a ver si arreglamos las cosas y para lo menos para ese partido estamos hablando de una victoria. Así que, como siempre, ¡Atleti!